Informe con AICOP, tu periódico digital en la red. Un cladito, Chiquitanía, del otro lado es el Amazonas. Pedro, un gusto saludarte en tu nueva calidad ahora. Una pregunta, ¿te tengo que decir de usted o tratar como siempre hablamos, señor alcalde? Querido hermano y reconocido compañero de lucha desde la Chiquitanía, el departamento de Santa Cruz, Bolivia, quiero expresarte mi respeto, Rubén, mi cariño, mi afecto, agradecerte por el acompañamiento que nos has hecho en los momentos más difíciles que vivimos los bolivianos. El año 2019 fue caótico. Ya para nadie es un secreto que las élites económicas del país, en Bolivia, tomaron el poder por asalto, saquearon los recursos de los bolivianos, mataron mucha gente quedó lisiada, quedó herida, pero además habían más de 1,000 detenidos y perseguidos políticos. Nosotros estuvimos en calidad de exiliado y asilado en México. Cuando se recupera la democracia, el Estado de Derecho, recuperamos el gobierno nacional a la cabeza de Lucho Arce. Hemos vuelto al país y por mandato de nuestro pueblo en el municipio de San Miguel de Velasco, en una de las misiones jesuíticas de Chiquito, Rubén, me dijeron alcalde, y tienes que llamarme nomás o decirme hermano Pedro Damián. Eso de señor alcalde es para el Estado patronal, el Estado patriarcal, el Estado colonial, ya no existe. Rubén, el señor alcalde, acá todos somos quienes hemos sido electos y somos servidores públicos, también designados, estamos al servicio del pueblo. Entonces, para vos y para todo el mundo que me conoce, sigo siendo el hermano Pedro que está al servicio de la gente, ahora a cargo del gobierno municipal de San Miguel de Velasco, acá en la Chiquitanía, acá en la región, una de las regiones más conservadoras del país, en el departamento de Santa Cruz. Un honor, un gusto saludarte, querido Rubén, un abrazo grande. Exactamente. Sabemos que justamente ahí Santa Cruz es el centro de la derecha fascista encabezada por Camacho y también a su vez del eje central de la media luna derechista que tienen ustedes allí. Pero también sabemos de la importancia que tiene lo que es el IFCP, el MAS, que ha ganado una buena cantidad de alcaldías, no así la gobernación, pero bueno, el esfuerzo se está haciendo y es en eso que estamos interactuando. Y ustedes con un problema muy grave ahí, la gran riqueza que tiene la Chiquitanía, indudablemente, es el afán de esta gente de la ultraderecha, aliada, porque no hay duda de que está aliada a Bolsonaro también, en ese eje que tienen ustedes allí de Amazonas Chiquitanía, por las riquezas en el subsuelo que tienen. Y por eso es esa gama impresionante de incendios que se producen milagrosamente, ¿no? Bueno, creo que sin lugar a dudas, querido hermano Rubén, para CONAICOP, para ustedes que nos escuchan en Uruguay, en Argentina, en América Latina y el Caribe, en todo el mundo, la Chiquitanía en el departamento de Santa Cruz somos 2/3 del territorio del departamento. Tenemos una zona agroindustrial que son las tierras bajas del este. Tenemos las misiones jesuíticas de Chiquito, que somos 6 municipios declarados Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, pero además está el Pantanal boliviano, hermano. hay una enorme y gran riqueza en nuestra región. Una de ellas, por ejemplo, es en nuestra región está la segunda reserva de hierro del planeta. Estamos hablando del Mutum. Eso está en la provincia de Germán Busch. No solamente vienen por la tierra, Rubén, vienen por nuestras reservas hidrocarburíferas, vienen por nuestras reservas petroleras, vienen por yacimientos de plata, de oro, vienen por nosotros y todo lo que nos pertenece, claro. Las élites económicas saben que a mediano plazo la Chiquitania va a ser un potencial económico no solamente para el departamento de Santa Cruz, sino para el país. Y es así que se configura toda una estrategia neogolpista ejecutada por los neofascistas. Eso es de conocimiento generalizado. Están activando nuevamente el golpe mediático. Ahí está actuando varios medios de comunicación como Unitel, Universal de Televisión, la Red 1 de Bolivia, hay otros medios de comunicación que son innumerables, son muchos, que siguen la línea discursiva del golpe, primero el golpe mediático, pero además activan los incendios forestales como mecanismo y antesala del golpe en Bolivia. Ya empezaron a aparecer varios focos de calor en la provincia de Germán Busch, pero acá esos incendios, esos focos de calor, el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, el que activó el golpe de Estado en 2019, ya lo anunció. Ya dijo por dónde iban a comenzar los focos de calor, los incendios forestales. A Dios gracias, las instituciones como la ABT, el INRA también se movilizó, Defensa Civil, se ha logrado contener y se ha logrado controlar estos focos de calor. Hoy no hay focos de calor activados, pero fíjese cómo quieren reeditar activando los mecanismos de golpe de Estado, como el golpe mediático, el golpe con los incendios forestales, ¿no?, y el golpe de la tierra, la lucha por la tierra, que es otro factor. Desde acá, desde la Chiquitania, nosotros queremos poner en evidencia, queremos denunciar a estos grupos de poder, especialmente a quien activó el golpe de Estado del 2019, que están volviendo a querer reeditar el golpe de 2019. Eso está latente, eso está, es evidente. Así que a través de CONAICOP, a través de esta gran ventana que tenemos hacia el mundo, para empezar a hacer conocer desde acá, desde la región. Bueno, antes estábamos en contacto desde México, pero hoy, gracias a la tecnología, estamos desde acá, desde esta zona fronteriza. Todavía estamos cerca de unos 300 kilómetros, casi 300 kilómetros de la frontera con Brasil en sí, pero ya es una zona con mucha influencia de nuestro vecino, el coloso brasilero. Tenemos una frontera de más de 1000 kilómetros con Brasil, así que tenemos mucha influencia de los capitales brasileros acá en nuestra región. Entonces el país, el mundo, tiene que saber que se viene otra oleada, como la oleada del COVID-19, otra oleada del neogolpismo, con los mismos mecanismos, golpe mediático, el golpe de la tierra y el golpe de los incendios forestales. Claro, este, se viene otro golpe, pero más ajustado, porque ya supieron dar el golpe, aprendieron y saben cómo tienen que rehacer otro golpe, no cometiendo errores que habían cometido anteriormente. Y esta vez, si hay un golpe, estoy segurísimo que el va a ser una masacre, va a ser una sanguinario, porque en realidad estos no son este, personas, son animales salvajes que matan y no, y también decir animal salvaje está mal, ¿no? Son humanos que matan por placer, tal cual lo hace Camacho, tal cual lo hizo Murillo, tal cual lo hizo Áñez, y podemos seguir nombrando gente de ahí, ¿no? De ahí y de otras partes, porque se fueron apoyados directamente desde el centro del imperio, o sea, desde la embajada de Estados Unidos en Bolivia, pero fueron apoyados también por ese tétrico personaje que desgraciadamente es uruguayo, llevado allí por José Pepe Mujica, como es Luis Almugre. Fíjate que le cambié el apellido, ¿no? Este, porque en realidad es eso. Entonces, todo eso va ligado. Y con el apoyo indudable de Estados Unidos, el apoyo del narcogobierno colombiano, que también juega su partecita en las fronteras, en todos esos lados, tenemos por el otro lado lo que es el gobierno derechista, fascista, mutilador de personas como es de Pineda, y podemos seguir, ¿no? En Paraguay con el corrupto de Marito, como le llaman allá, en Brasil con Bolsonaro, o sea, realmente la región está que arde y el foco de esperanza que existe en América Latina es Venezuela, es Bolivia, es Cuba, es Nicaragua, puede ser este también Perú con Pedro Castillo, y bueno, y ahí vamos reflotando, ¿no? Se viene una ola de nuevo progresista en América Latina, viene corriendo y eso es lo que quiere detener justamente la derecha, porque es indudable que en las próximas elecciones en Brasil gana Lula, acá en Uruguay gana el Frente, porque con este pésimo gobierno que tenemos, el gobierno de Perilla Loca, está bravísimo el tema, y podemos seguir y seguir avanzando en esta integración regional, que, como bien decías tú, ellos vienen directamente por la riqueza, no les importa la tierra, no, a ellos les importa venir, extraer, dejar esos pozos, esos huecos enormes, como ya hicieron los españoles en 1400 cuando vinieron y avasallaron a América Latina, o sea, el Ayacalá, en realidad, la maldita América Latina. Este, entonces ahí es cuando ellos vienen por eso, vienen por la depredación y vienen por las riquezas de todo el continente. No olvidemos que América Latina es el granero del mundo, es el oro del mundo, es el agua del mundo, es el petróleo. O sea, tenemos todo como para vivir América Latina solo, y eso es lo que ellos nos quieren, ¿no? ¿Pedro? Sí, es correcto. Es una preocupación y es importante redundar, repetir el mensaje que llega a todo rincón de la patria latinoamericana, que el mundo sepa que estamos en un estado de indefensión, muy pronto a ser atacado por estas élites económicas que operan en el planeta, porque tenemos lo que ellos quieren, lo que más anhelan, que es la segunda reserva de agua dulce del planeta, está en nuestra en nuestro pantanal boliviano, y no obstante las riquezas, como sabemos que hay reservas hidrocarburíferas importantes, entonces vienen por nosotros y no van a escatimar ningún esfuerzo, ningún recurso para que seamos desplazados, para que seamos finalmente mutilados o exterminados, si se quiere decir el término. Pero es que el mundo tiene que estar en estado de alerta, tenemos que estar Se te ha ido la internet, está baja. Ahora volvió, estoy viendo acá y está volviendo bien el nivel de internet tuyo. Se nos está cortando con Pedro Dorado la transmisión. Esto es un tema de internet, la señal la tiene muy baja. Vamos a guardar algunos minutos a ver mientras él retoma su comunicación en una conversación que venía muy hermosa, muy buena y muy fructífera para todo lo que es la patria grande, que la patria grande dejó de ser América Latina para ser el mundo entero. Hoy lo que acontece en cualquier parte del planeta tiene que también preocuparnos en América Latina. Estamos ante una avanzada del imperialismo muy grande, con esta pandemia, y que lo que hace la pandemia es encerrar a la gente, ayudar al gran capital a que cada vez sea más capital y al pobre cada vez más pobre. No en vano aquellos que son los más ricos del planeta hoy son justamente mucho más ricos. Recording is on. Seguimos con Pedro. Y bueno, Pedro, estábamos hablando sobre todo lo que es la chiquitanía, sobre todo lo que se está dando allí y la posibilidad que uno la ve hasta desde el exterior, que están engendrando la nueva situación para dar un nuevo golpe de Estado. ¿Cómo lo ve este tema? El presidente de Bolivia, Lucho Arce, David Choquehuanca, los compañeros del MAS, los compañeros del UPST, ¿cómo ven esta situación concreta? Bueno, preocupado, Rubén, porque la arremetida no ha cesado, no se ha dejado esperar. Pero desde acá, desde la Chiquitanía, desde San Miguel, el departamento de Santa Cruz, vemos que hay una reacción muy, muy tímida, una reacción muy tenue, muy pasiva. Nosotros queremos, a través de este medio de comunicación, generar una alerta para que los bolivianos estemos atentos a el nuevo intento de tomar por asalto el poder de parte de las élites en Bolivia. Luis Fernando Camacho lo ha dicho textualmente, que tienen la receta, saben cómo hacerlo. Ha sido desafiante, ha amenazado inclusive con sacar a Lucho Arce de la presidencia. Sin embargo, las autoridades llamadas por ley, como el Ministerio Público u otras autoridades, están cruzadas de brazos, contemplando que las cosas van pasando, van sucediendo, y no se genera una situación de alerta para precautelar sobre todo el Estado de Derecho. Ya no queremos más muertes, no queremos encarcelados por postear un mensaje en las redes sociales, no queremos asilados ni exiliados políticos. Tenemos que precautelar el Estado de Derecho, y sabemos que estas élites lo único que les interesa es saquear al Estado boliviano. Fueron miles de millones de dólares los que se robaron. Ya hay pruebas contundentes, fehacientes, de lo que sucedió. Se derramó mucha sangre y no puede volver a reeditarse. Los criminales tienen que ir a parar a la cárcel. Y es una petición, es un clamor de la población de que el Ministerio Público, el Fiscal General de la Nación, el Fiscal General del Estado, actúe conforme a derecho y finalmente quienes son responsables de tanta sangre derramada puedan pagar por sus crímenes. Son crímenes de lesa humanidad. El mundo tiene que condenar las muertes del 2019 en Sacaba, Sencata. Eso no puede volver a pasar. Desde acá, desde el rincón de esta patria, desde la Chiquitanía, desde San Miguel, generamos esta alerta a través de su medio, mi hermano Rubén. Exactamente, sabes perfectamente que nosotros estuvimos, estamos y estaremos siempre defendiendo lo que es el proceso revolucionario, el proceso progresista allí, que lo inició el compañero Evo Morales conjuntamente con otra gente y que también ahora sigue este proceso que creo que hay que avanzar, que hay que profundizar y que creo que indudablemente sin verdad, sin justicia y sin castigo a los culpables se puede trancar este proceso. Yo acompaño permanentemente lo que es a Patty en lo que ella está haciendo, la cantidad de denuncias que está haciendo, y gracias a eso también fue procesada, no hay nombre, porque decirle mujeres, soy insultada a las mujeres, como es Yanine Áñez, y está en una cárcel VIP, está en una cárcel VIP prácticamente, ¿no? Desgraciadamente por lo que está sabiendo, cuando en realidad tendría que estar encarcelada en una mazmorra directamente y no ver eso casi nunca, Pedro. Bueno, es importante, muy importante para nosotros que la comunidad internacional empiece a también tomar conocimiento de la situación, sobre todo política. Hay amenazas temerarias de parte del ahora gobernador del departamento de Santa Cruz, de las élites económicas del país. Hay autoridades que han sido ministros del gobierno de facto, como Iván Arias de la Ciudad de La Paz. Increíble lo que ocurrió en las elecciones subnacionales, porque Manfred Reyes Villa regresó y ahora es alcalde del municipio de Cochabamba. Todos conocemos y sabemos el rol oscuro, nefasto, que jugó Manfred Reyes Villa en su momento, en el año 2000, 2004, 2007, 2009. Se derramó mucha sangre también, pero ahí están impunes. La alerta hay que generarla porque esta corriente, esta oleada progresista está en permanencia. Tenemos una agresión preparada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Las embajadas en cada uno de nuestros países se convierten en facilitadores y operadores políticos para los golpes de Estado. Corre mucha plata, Rubén. Es impresionante la plata que entra por las fronteras de nuestro país. En su momento nosotros denunciamos que estaban ingresando toneladas de armamento, de armas, de letales. Pero ahí hemos salido victoriosos, triunfantes de una elección, pero no es todavía garantía. Eso es importante que se sepa a nivel de América Latina, que la legitimidad de nuestro presidente aún no es garantía para el Estado de Derecho, para la democracia en Bolivia, que el golpe mediático cada día se lo ejecuta a través de los medios de comunicación masivo y van carcomiendo, van moviendo toda la estantería de la legitimidad que cobró en su momento en las elecciones pasadas, donde se eligió a Lucho Arce como presidente de todos los bolivianos. Exactamente, pero aparte también tenemos una atrocidad que se cometió allí por no actuar debidamente la justicia en su momento, que es que tenemos a golpistas como gobernadores, como es en el caso de Santa Cruz con Camacho, y podemos seguir nombrando, ¿no? Hay una tardanza, digamos, en lo que es la justicia boliviana, una burocracia de repente, o capaz que están infiltrados por toda esta gama de pititas como existe allí. Cabe aclarar que pititas allí se le dice a lo que es la derecha fascista. Hay cantidad de compañeros que cuando uno dice pitita, no sabe el término a lo que significa, ¿no? Entonces hay que estar aclarando permanentemente algunas cosas. Pero bueno, creemos nosotros que el pueblo ha tomado conciencia real de lo que está aconteciendo. Ya no es el pueblo aquel que se callaba, está saliendo a las calles, está marchando. Lo veía el otro día con el compañero David Inca cuando reclamaban por el tema de Sencata, de Secaba, con el tema de los detenidos, de los desaparecidos, porque también ese es otro tema, de las violaciones que hicieron permanentemente, principalmente en contra de las mujeres, por cantidad de cosas que sucedían y que tú bien sabes, yo estaba en contacto permanente en esos momentos, mi teléfono parecía una semilla que rodaba por toda Bolivia y me llamaban a cada minuto, como lo hacen al día de hoy, y le agradezco a todos y a todos les digo lo mismo, sigan llamando, sigan aportando, sigan dando, que nosotros llevamos la voz no solamente para la patria grande que dejó de ser América Latina, la patria grande pasó a ser el mundo entero, lo que acontece en cualquier parte del mundo también tiene que preocuparnos a nosotros, como es esa masacre que está haciendo hoy el Estado de Israel en contra de Palestina, o como es el tema de lo que está aconteciendo en Colombia con el narcogobierno destrozando a su población, o lo que está haciendo Bolsonaro con querer llevar la Copa América allí en una cosa que es algo de influencia total, ¿no? En este momento, y podemos seguir con ejemplos, pero Pedro, ¿qué más y cómo ves tú la importancia de los medios alternativos, de los medios comunitarios, de la creación de nuevos medios, como para realmente que la población esté informada, máximo sabiendo que los grandes medios, yo digo grandes medios desinformativos, así en Bolivia, como en Uruguay, como en todas partes del mundo, están a favor del gran capital y por lo regular siempre a favor de lo que es los neofascistas y el imperio que le da la orden, ¿no? Bueno, aquí tenemos que ser categórico a la hora de rayarle la cancha a un poder fáctico como los aparatos ideológicos del capitalismo. Los medios masivos de comunicación son aparatos ideológicos del capitalismo y las clases populares, el movimiento indígena originario campesino, tenemos nuestros instrumentos de lucha social, que no precisamente son grandes redes televisivas o cadenas de radio articuladas así con ese poder económico, pero hay cientos de miles de radios comunitarias conectadas. Desde acá nosotros te convocamos, Rubén, para que puedas visitar la Chiquitanía y puedas compartir tu experiencia con cerca de 20 radios comunitarias en 5 provincias cruceñas, porque estos instrumentos de lucha social en su contenido todos los días estamos batallando por los derechos fundamentales de las clases populares, haciendo conocer vejámenes, haciendo conocer, denunciando la violación de los derechos humanos, derechos indígenas, derechos de las clases más humildes, o sea, instrumentos de lucha social que puede amplificar nuestra voz a nivel de América Latina, del mundo, y para eso estamos orgullosos de tener acceso a CONAICOM, una ventana al mundo desde acá, de este rincón de Bolivia, y nos llena de orgullo saber que tenemos este canal, este respaldo, y que algún momento nuestra voz va a ser escuchada. Así que ya Rubén, usted está combinado, está convocado para visite el departamento de Santa Cruz, visite la Chiquitanía y estemos en contacto con nuestras radios comunitarias, nuestros comunicadores comunitarios, comunicadores indígenas, nuestros comunicadores que día a día le están poniendo el pecho a las agresiones brutales del capitalismo en esta región. Estamos en sintonía, vamos a estar por allí dándoles una mano también, porque justamente es eso, ¿no? El tratar de llevar la información a todas partes y que esta se convierta en revolución. Decía Chávez en una de sus alocuciones que lo mejor que puede existir es que cada uno se convierta en comunicador y que el 1x10 camine, el 1x10 se multiplique. Y fíjate que cuando uno dice 1x10, qué importancia, ¿no? Porque 1x10 es el 10x10, después y seguimos, y son miles y miles de personas que están comunicando. No se precisa ser un periodista de los periodistas esos que son clásicos de televisión, clásicos de donde no existe la libertad de prensa real, pero sí se necesita el tener lo que es el alma de decir, bueno, vamos a avanzar, vamos a decir y vamos a llevar adelante la voz de los sin voces, como dicen nuestros hermanos allá en el estado de Monagas, en Venezuela, y que la tomamos nosotros, porque eso es CONAICOM, llevar la voz de cada uno para que cada uno se sienta identificado y saber uno del otro. Pedro. Esa es nuestra única esperanza. Que nuestros instrumentos de lucha social se conviertan en verdaderas herramientas que nos permitan escucharnos entre todos, pero que además la naturaleza tenga voz y reclame, que el hermano indígena hable en su propio idioma, que se escuche. Eso es un instrumento de lucha social, un medio de comunicación popular, y cada vecino, cada persona, donde quiera que esté y siente empatía con las clases populares, el movimiento indígena originario campesino, que busque que tenga la oportunidad de hablar, que estos medios de alternativos de comunicación es para darle voz para quienes nunca se nos para darle voz a quienes nunca han tenido voz. Está remota la idea que en espacio de las grandes redes televisivas estemos participando. Eso es un sueño. Sin embargo, esa lucha permanente, ese sueño, esa fe, el compromiso, porque no son medios de comunicación comerciales. Hay que batallar para cubrir la energía eléctrica, para pagar el servicio de internet, es complicado el trabajo que desarrollamos, pero aquí estamos llevando adelante una causa, y es la causa de la gran mayoría de nuestra... Nosotros queremos existir con dignidad en cada lugar, en cada región donde se atente contra los derechos humanos, donde se atente contra la libertad de expresión y donde se quieran conculcar esos derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, nosotros agradecemos infinitamente la oportunidad de tener este canal a través de CONAICOP y hacer escuchar nuestra voz. Muchísimas gracias a ti, estamos en contacto permanente, vamos a cuadrar esa visita por allí para saber, para ver, para poder ayudar, porque creemos que es sumamente importante y que se pueda inclusive multiplicar la cantidad de medios que hay. También hay que tomar algunas iniciativas lógicas, que es como que internet en las radios comunitarias tendría que ser prácticamente gratis o subvencionada por los estados, porque es un medio de comunicación, ¿no? Es un medio que lleva la voz del pueblo. Así como se subvencionan a los grandes canales de televisión con cantidad de prebendas o con cantidad de lo que es la propaganda estatal en todas partes del mundo, esa propaganda estatal no tendría que ir a los canales privados, tendría que ir a los canales comunitarios o alternativos, porque para algo son medios alternativos que llevan la voz del pueblo, no un medio comercial como es cualquier canal televisivo donde reciben muchísima plata por parte del Estado, aparte de las prebendas que todos sabemos que tienen, como es la quita de impuestos y otra cantidad de cosas más, ¿no? Entonces, y que desgraciadamente no fomentan cultura, porque lo que fomentan los programas que tienen es su 90% es basura enlatada, ¿no? Pedro, te agradezco, seguimos en contacto permanente y te da hasta dentro de poquito, porque vamos a planificar esos puntos. Muchas gracias, hermano Rubén, desde la hija predilecta de Bolívar, Bolivia, desde la Chiquitanía, un gran abrazo, un gran saludo. Un gran saludo para todos. Un gran saludo, un gran cariño para todos. Y se da hasta dentro de poquito. Gracias, Pedro. Gracias, querido.